propia mirada cae, la sangre que brotará cuando te vayas allá. No seas loco y pienso en ti, nadie quiere verte partir. A su lado a tu soledad, ella pronto te dejará. Humilló tu vida, quien te hizo un suicida, quien.